94.7 FM, al son del 23. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Al respetar, diga. Ha impresionado. Sí. Fin de semana, vuestros escenarios que... A partir de este momento, estás en sintonía de tu grada popular. A través de Al Son del 23, tu 94.7 FM. Soy cazador, pero me han contado que algunos cazadores, para matar un lobo, ellos toman un cuchillo de doble filo y cubren de sangre este cuchillo. Después derriten el hielo y hunden el mango del cuchillo en la nieve hasta que solo sobresale la navaja y ahí lo dejan. Y entonces llega un lobo hambriento, un lobo buscando comida, y el lobo huele la sangre y se acerca al cuchillo. Y lo empieza a lamer, tratando de comer. Y obviamente, al lamer la navaja, se corta la lengua y empieza a sangrar. Pero el lobo tiene tanto hambre que cree que está alimentándose y sigue bebiendo y bebiendo, chupando su propia sangre de su propia boca hasta que muere. Esto es lo mismo que hace el capitalismo con todos nosotros. Desde el primer momento en que nacemos, si miramos a nuestro alrededor, la gente está infectada con esta especie de enfermedad, donde creen que están logrando algo, algo que les permita sobrevivir. Entonces compran un auto y dicen, los ricos tienen auto, bueno, ¿por qué yo no puedo tener un auto? Y se compran celulares y dicen, bueno, los ricos tienen celular, ¿por qué yo no puedo tener? O se quieren comprar una casa y dicen, los ricos tienen casa, yo también quiero tener eso. Y harían cualquier cosa por lograr tener esas cosas que nos ofrecen los ricos. Y así creen que están obteniendo algún beneficio, algo que los va a alimentar y les va a permitir vivir mejor. Pero en realidad se están suicidando como el lobo y están muriendo lentamente y no se dan ni cuenta. Eso es lo que le pasa a nuestras comunidades, ¿me entienden? Es exactamente lo que pasa en las poblaciones, donde los pobres se matan entre ellos con cuchillos o balas o con la pasta base. Y en vez de echarle la culpa de todo esto al cazador que puso el maldito cuchillo en el cielo para matar al lobo, en vez de apuntar al verdadero asesino, lo que está pasando es que le echan la culpa al lobo, que lo único que quiere es comer para poder sobrevivir. No se puede culpar a las víctimas del crimen, hay que denunciar al opresor. El poder del dinero, ese es el enemigo, era el enemigo hace 500 años cuando llegó a América, usurpando tierra y matando gente, y es el enemigo hoy día cuando nos mienten diciéndonos que nuestros problemas son nuestra propia culpa y que no tienen nada que ver con la riqueza de unos pocos, y nos hablan de crecimiento, de progreso, de reactivar la economía, pero cuando alguien hunde un cuchillo en tu espalda 6 centímetros y después lo saca 3 centímetros, eso no se puede llamar progreso, porque el daño ya está hecho. Los millonarios necesitan que haya pobres, muchos pobres, millones de pobres, para poder seguir siendo millonarios. Son los peces grandes que tienen que comerse a los peces chicos, los peces chicos, los peces chicos. Ellos, su egoísmo, su cultura, ellos son nuestro enemigo y nosotros lo reconocemos. Por eso hoy combatimos desde el hip hop, haciendo arte en la calle, con poesía y barricadas, creando organizaciones, creando conciencia, enseñando el amor, y no nos cansaremos, no nos rendiremos. Queremos un mundo mejor para todos, donde nadie tenga que morir intentando sobrevivir. No descansaremos hasta sacar ese cuchillo del hielo para dirigirlo contra los verdaderos culpables, contra los poderosos que se esconden tras murallas y disfraces, pero que ya no nos engañan. No nos engañan. No nos engañan. La contrainformación, la lucha antirracista y antifascista, ya está aquí en Grada Popular. Además del rock, punk y ska, este y todos los lunes de 8 a 9 de la noche en Al Son del 23, la 94.7 tu FM. Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Más a tu Grada Popular, programa que te lleva bajo la dirección de el licenciado Juan Contreras. En los controles al pana, al pulga, y en la coordinación de esta emisora, Guadalupe Rodríguez y Fran León. En la producción, el camarada Javier Xavier, y quien te habla, Richard Alexander. Todos los lunes, obviamente, todos los lunes acá dando la batalla por estos micrófonos, lo que es la guerra de cuarta generación, la contrainformación, diciendo lo que los medios de oposición o los medios de la derecha internacional se niegan a decir. Y bueno, obviamente que tenemos acá con nuestro número telefónico, el de cabina, el 0212-830-2819, y nuestro correo electrónico, que es gradapopular@rockandfutbol.com, igual que nuestra página web gradapopular.tk, donde encontrará nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Vamos una vez más, aquí como siempre, ametrallando el fascismo mediático, destrozando a la derecha y sus mentiras de siempre, porque nosotros somos jóvenes con conciencia de clase, jóvenes con conciencia sobre lo que está pasando a nuestro alrededor, y asumimos ese compromiso que nos demanda la historia. Sí, señores, el día de hoy comenzaremos con algunas noticias que nos trae el excelente periódico Ciudad Caracas, el cual pueden visitar y descargar también día a día sus informaciones en Ciudad CCS.info. Aquí nos traen en la página 14 una multitudinaria marcha contra los recortes anticrisis en España. A ver, ¿qué hizo nuestro queridísimo tío el rey? Bueno, miles de personas protestaron en las calles de Madrid y otras ciudades del país. Una multitudinaria manifestación se realizó ayer en varias de las principales ciudades de España para protestar contra los recortes económicos introducidos por el gobierno entre las medidas anticrisis, y a su vez pedir un cambio político-social ante lo que consideran inoperancia del modelo actual. La movilización fue convocada por el Movimiento Pacífico Democracia Real Ya, y según recalcaron los manifestantes, en gran parte jóvenes, la mayoría de los participantes se organizaron por medio de las redes sociales. Quieren dejar en más de 50 ciudades, quieren dejar constancia de la indignación por un sistema que consideran considera a los ciudadanos mercancías en manos de políticos y banqueros. A su vez, también a ritmo de batucada avanza la marcha. Esto fue un reporte que hizo Isla Salas, una corresponsal de Telesur en España, que dice: a ritmo de batucada avanza la marcha por la democracia real ya en Madrid. Acaban de saludar a Telesur en la caravana de la manifestación y denuncian censura de otros medios. ¿Cuándo no? España escucha. Los manifestantes coreaban consignas como: las calles son nuestras y España escucha. Así es como se lucha. Los miembros de la organización Juventud Sin Futuro vestían camisetas amarillas con el lema: sin casa, sin carro, sin pensión y sin miedo. ¿Qué les parece? Bueno, tú veas que los jóvenes a nivel internacional están tomando la rienda del presente para construir un mejor futuro. Obviamente esto es lo que hacen los medios internacionales de derecha, los cuales nosotros aquí combatimos. Estos gobiernos que no les va a gustar jamás que pasen ese tipo de manifestaciones por televisión, para que la gente no se la alborote en España, como ha pasado en Grecia y ha pasado en otros países de Europa con esta supuesta crisis, que los pueblos terminan pagándola. Sí, así mismo. Entonces, la mejor manera de callar al pueblo, callar a la voz de los sin voz, valga la redundancia, es la represión, es la tortura. La muestra de eso la tenemos aquí al lado en Colombia, por ejemplo, donde mueren cada vez más sindicalistas, mueren más jóvenes obreros, organizados, mueren más campesinos. Acá mismo tenemos a los que son los miembros del Frente Campesino Ezequiel Zamora, los camaradas que están matando, y casi nadie habla de eso. Y otros que conmemoraron una fecha que obviamente no es para celebrar, pero la violencia y la represión a los palestinos, al menos 17 palestinos han perdido la vida este domingo por accionar del ejército de Israel, cuando no, que disparó contra cientos de manifestantes que marchaban en varios puntos fronterizos para conmemorar los 63 años de la catástrofe Nakba, cuando por mandato de las Naciones Unidas se creó el Estado de Israel y se inició la expulsión de miles de personas. Obviamente, para recordarle a todos los que nos escuchan, todos los usuarios y usuarias, y también saludar también a la gente de la Radio Atómica 106.1 FM allá en San Martín, la República Independiente de la Argentina. Bueno, lo cito, el caso es que se cumplieron 63 años de esta creación del Estado israelí, donde se han sido aplastados todos los derechos de los palestinos y se le ha violado todo el territorio. Prácticamente se le ha quitado más del 80% del territorio. Y aquí en Caracas no nos quedamos atrás, porque la Asociación de Socorro al Pueblo Palestino, CANAN, junto al Instituto de Formación Cinematográfica Contraín, promovió diversas actividades este sábado en el CELAR. El CELAR es el centro de la Casa de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego, que queda en Altamira. Estas actividades fueron destinadas a recordar la fecha, y ahí el profesor Oman Hassan ofreció una acerca del conflicto árabe-israelí, y fueron proyectados los documentales Palestina, Crónica de una herida, de Lilian Blaser, y de Pimeraos a Gaza, de Lucía Lamana. Bueno, para tú veas, y con las causas de los pueblos, valga la redundancia, nuevamente me toca decir, pero también pedimos a nuestros gobiernos de izquierda, a nuestros gobiernos progresistas, a los que dicen representar a nuestro pueblo, una verdadera acción contra esa acción de repudio contra los sionistas, porque nos hace falta solamente votarlos de acá, de nuestras embajadas, de nuestro país, sacándolos de la embajada, sino cortar todos nexos económicos con ellos, porque con cada aporte económico que tenemos con el Estado israelí, estamos ayudando a la masacre de los niños palestinos, estamos ayudando a la destrucción de la vida en las franjas de Gaza y en muchos otros lugares. Por ahí, la semana pasada, recordábamos que el 9 de mayo se cumplía un año más del glorioso triunfo del ejército soviético sobre las hordas hitlerianas, las hordas nazis. Y bueno, nosotros acá vamos a escuchar un tema de una banda que se llama Brigada Hoy, donde reivindica al camarada Stalin, reivindica a todos los compañeros que asumieron el compromiso con el proletariado, asumieron el compromiso con el campesinado, y sobre todo su lealtad hacia las ideas que representan el comunismo sin ningún tipo de ambigüedad. Esos compañeros fueron los hijos y herederos del legado de Marx, los hijos y herederos del legado de Lenin, es decir, el pueblo soviético. Y bueno, este tema va dedicado a todos esos panas que, bueno, que realmente asumen esos compromisos con la historia. Esto es Brigada Hoy desde Cali, Colombia, y esto es el rock proletario, papá, así que ruédalo, Gio. Europa yace aplastada bajo el yugo nazi. El Tercer Reich alemán está en su apogeo. El ejército de Hitler ataca el corazón de la Unión Soviética en busca de los pozos petroleros de Asia. Solo falta un último obstáculo: una ciudad a las orillas del Volga, donde se decide el destino del mundo. Stalingrado. Fascismo derrotó. Bueno, a esos camaradas que dieron la vida por el sueño de Lenin protegiendo al proletariado. Sí, señores, de vuelta en tu grada popular por la 94.7 FM al son del 23 y también por la emisora hermana Radio Atómica 106.1 FM desde San Martín, Argentina. Salimos los días jueves en retransmisión de este tu espacio grada popular que... alguna denuncia o quieren tramitar por aquí también que le pasemos algunos temas musicales, agrupaciones, bueno, estamos a la orden. GradaPopular.tk. Mira, otra entrevista que publica también Radio Sonora de Caracas en una columna que se llama Pueblos Organizados. Activistas crea manual contra la propiedad intelectual. El movimiento activista creó un manual para enseñar al usuario de internet a evadir los controles del gobierno por respecto de los contenidos por la propiedad intelectual. Aquí ya hago un paro, ajá, porque la gente dirá, ah, pero este muchacho hace dos notas sobre el Estado español y cuestión. Y me pregunto, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Mucho, mucho. Porque a veces uno está viendo una página de España, ejemplo español que yo espero que marca.com en el diario de bueno, lo cierto del caso es cuando tú vas a descargar un video o vas a ver algo, enseguida te sale diciendo este contenido está apto para huyen porque detectan como Latinoamérica, es que vale mucho más. Somos todos oídos. Repito, el movimiento español activista por una red libre, activista que demanda para destinar este área a un por la propiedad intelectual. La organización que se manifiesta en contra de la acción de compartir cultura, de compartir cultura, esté privatizada, esté en delito, expone el manual de sobrevivencia de la ley CINTE, que es la ley española que regula, entre otras cosas, la propiedad intelectual en la sociedad de información y comercio electrónico. Cinco sencillos pasos para saltarse de forma legal la norma que perseguirá. Así que usted, si sube usted llega a subir por ejemplo, un video o un tema digital, que usted obviamente descargó y lo quiere compartir con un amigo, puede ser sancionado. Entonces, ¿cuáles son los cinco puntos o normas legales que estos chicos no dan? Obviamente, ellos dicen que es activista, que reúne organizaciones, hacker. En la península ibérica fue creado para debatir estrategias, compartir recursos y sincronizar movimientos de creación existente hacia la sociedad libre con las tecnologías libres. Y horizontal, pero no un lugar en el que vale todo. La comunidad de internautas también tres puntos básicos que lo rigen: la construcción de una sociedad y una cultura libre, abierta y participativa a través de herramientas libres, el derecho a la privacidad, y se define como un proyecto en definición permanente. La guía para madres profesoras sobre música, cine, televisión, radio, libre y gratuita de internet es otro producto con el que la organización promueve el avance hacia la sociedad con tecnología libre. Asimismo, la lista de Sintec es una campaña en respuesta a la intención del gobierno español de crear una comisión sensora en el futuro de la compuesta para cerrar y bloquear webs sin la garantía de un juicio previo. O sea, la libertad de expresión en España no se queda. Bueno, y aquí no es una basura. Dicha lista recoge un listado de páginas web donde pueden adquirir productos culturales gratuitamente e insta a otros portales a multiplicar esta base de datos. Desde aquí, desde Grada Popular, apoyando todo lo que es la tecnología de software libre, también hay televisión libre. Usted puede también adquirir televisión satelital, solo tiene que adquirir la antena, una mini antena parabólica y un decodificador. Y usted no se está robando nada, usted solo está agarrando una señal libre que está en su espacio. ¿Cómo pueden contactar con esta gente? Bueno, muy facilito: www.activistas.net. Así que póngase las pilas y no se deje engañar, no se deje manipular por esos medios. Uno puede ver un video de la Liga Española o de la Liga, la otra Liga de Ascenso, y qué es lo que ocurre, que te saltan porque es otro. No, y aparte que también está pasando un video que es una publicidad de cuartan ese mismo chiste donde empezó YouTube, que no tenías que ver ningún, no le das play para hacer tu video, ahora tienes que ver más una publicidad y qué sé yo. Es el capitalismo, papá, no, es el fascismo que nos está opinando por donde sea con su basura mediática. Por eso que cada vez más tenemos que utilizar lo que es el software libre para empezar a navegar por todo lo que es el software libre. Tiene hasta el MySpace de software libre A-MSN. Es un messenger que puedes navegar sin ver publicidad, como ya te la ponen casi siempre abajo, y obviamente eso a uno le satura la mente, porque tú lees un periódico y lo que vas pasando es publicidad y más. Entonces, afortunadamente, los medios públicos venezolanos no ocurre esto mismo, porque son, imagínate. Mira, también te olvido, como de uno me falta el diario de hoy, que el gobierno colombiano se tomó una ofensiva militar contra los movimientos campesinos en Marquetalia. Esta ofensiva militar entró a sangre y fuego en la región. Los campesinos destruyen todo a su paz. bombardearon caseríos, mataron mujeres y niños. Pero afortunadamente se me hizo soldado de la oligarquía colombiana. Colombianos fueron derrotados y nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC. Entonces aquí nosotros alzamos nuestro puño en reconocimiento a sus camaradas que han luchado durante más de 50 años contra la oligarquía más dura, podemos decir, de toda la región suramericana, contra la oligarquía de colombiana, contra los herederos de Santander y compañía, aquellos hijos de Bolívar, de la, como Manuel Maradona Vélez, Alfonso Cano, Raúl Reyes, vivirán en la memoria de todos, viven en la lucha de todos nosotros diariamente. Y por ahí vamos a escuchar un tema de la español. Los panas son de Madrid, esta banda se llama Habeas Corpus, y como nosotros somos jóvenes revolucionarios y decimos fascismo nunca más, así que bueno, ruédalo, Gio. Esta fue la primera de muchas mentiras diplomáticas en torno a la guerra civil, porque la verdad era que Hitler ya había enviado ayuda militar a España. Dos días después del alzamiento, Franco pidió ayuda al Führer. Hitler temía el control del estrecho de Gibraltar por parte de un gobierno hostil en España y decidió enviar no solamente las baterías antiaéreas y los aviones de combate que Franco había solicitado, sino un escuadrón completo de aviones de transporte Junker para trasladar al ejército de África desde Marruecos a la península. Unos 1.500 soldados fueron transportados a Sevilla para iniciar la ofensiva sobre Madrid. Estas fuerzas disciplinadas y bien entrenadas desempeñarían un papel importantísimo en la guerra. Hitler diría más tarde que Franco debería haber levantado un monumento al Junker 52 en agradecimiento por la victoria. Claro que Hitler también tenía que estar bastante agradecido. Su ayuda fue más tarde recompensada con el envío de mineral de hierro español a Alemania, mineral que permitiría a Alemania adelantar sus preparativos de cara al conflicto que se avecinaba. Pero en 1936, mucha gente todavía creía que se podía evitar otra guerra mundial. En 1936, Mussolini todavía no se había convertido en un títere de Hitler. Incluso en Inglaterra había quienes creían que se podría convertir en su aliado. Pero la conquista italiana de Abisinia demostraba claramente las ansias expansionistas del duque. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo. Miseria que crearon, y el olor que provocaron. Bache, bache. No. Fascismo, nunca más. O un intro donde básicamente nos demuestra que nosotros los obreros tenemos el mismo enemigo de clase, que es el imperialismo, que son los movimientos que reaccionan con el pensamiento. Sí, te ves limpio, sí. Son los movimientos que algunos también capturan al pueblo de alguna u otra forma. Mira. El Palacio de Miraflores. Era el cambio de compañero, güey. Me la caló más fácil. Bueno, mire, para terminar, esto que estaba diciendo. Que como el camarada que nos merecía, que todos los. Se me olvidó. Bueno, mira, vamos a invitar a todo el público caraqueño a visitar la exposición de la obra de arte del Palacio de Miraflores en la Galería de Arte Nacional. Hay un. Cuatro piezas de diferentes pintores pertenecientes a los siglos XIX y XX que fueron entregadas a esta institución por orden del presidente Hugo Chávez Frías en calidad de custodia, mientras se efectúan las remodelaciones de los espacios que ocupan los cuadros en el palacio. La inauguración de la muestra fue hecha por el presidente de la Galería de Arte Nacional, Juan Calzadilla, quien señaló que ahora los venezolanos tendrán la oportunidad de observar unas obras que nunca habían sido exhibidas y nosotros tendremos la responsabilidad de cuidarlas. Las dos mujeres centauros en las que se contempla una morena y otra rubia, del artista español Julián Oñate Juárez. El paisaje de la esperanza, del escritor dramaturgo y pintor César Rengifo. Después de la batalla de Emilio Mauri. También. Le recomendó analizar a su manera al dar la residencia presencial de Miraflores, lamentablemente el creador solo puede pensar en es otoño y primavera, las otras dos invierno y verano fueron cargadas a Julián Oñate. ¿Qué les parece? Podemos disfrutar del patrimonio nacional cultural que nos trae desde el mismo Palacio de Miraflores, espacio donde nunca entró el pueblo venezolano y hoy en día es diferente. Ahora hasta la gente va a buscar ayuda y va a buscar un sinfín de requisitos que necesita por ejemplo para su salud. Los lanzamientos, uno de los gustos que hay por ahí, uno de ellos es la gente de los panistas de Gran Silencio de México, tremenda agrupación musical, y el disco se llama Libre y Loco. Ahí va a estar nuestro cantautor principal, Al Primera, la cual se llama Abre Brecha. Así que pónganse las pilas para que adquieran o descarguen estos discos que estamos recomendando el día de hoy, como por ejemplo también otros mexicanos, los cuales son la banda mexicana de Ronda Botón, que nos traen todos bien. Llamada desde Rusia, en directo desde Rusia. Desde Rusia con amor, es el nombre de la madre que se llama Francisco Salar. Este tipo de fotografía es un disco en vivo grabado el año pasado entre ciudades rusas que son Kazán, Kosovo y Perú. Contiene un CD y un DVD con 15 de los grandes éxitos de esta banda totalmente en vivo. Y otra banda que también se llama Francisco, bueno, una banda que algunos tenemos un sinfín de opinión sobre ella. Esta es la banda venezolana, la más reconocida, la cual está de aniversario, en su 25 aniversario, de ser de un público, la cual está sacando un disco que se llama Los Contrarios, y ellos también traen sus temas, un tema, este tema se llama Disperso, exactamente, Disperso, que homenajeará a Gran Al Primera. También tiene otro cover, hace dos covers, uno de la banda británica, o uno de la banda británica, y el otro es de Magnet, el cual se llama It Must Be Love. Bueno, ahí está, bueno, el desorden público, que bueno, obviamente que políticamente no compartimos referencia para todos los venezolanos. Pero... sí, y lo importante aquí también es que tiene varias participaciones importantes, como por ejemplo el vocalista de Café Tacuba, otro mexicano, Rubén Albarrán, que en Café Tacuba está el tema musical, el Copa Tierra también. Paradise, Kunisazu Tanaka, y bueno, vamos a ver qué es lo que nos trae este disco. Este disco lo puede descargar por ahí también. Tenemos un grupo de y también le recomendamos bajárselo a un excelente página www.tarisma.net. Mire, mire, o sea, adivine quién dio morita. Un pana tuyo. Ahí tiene el camarón. Rafael. ¿Cómo está Rafael? No, te mando un saludo. Y bueno, nos está escuchando por ahí. Gracias. Y que este sábado, en la concha acústica de bloque 3-4, a partir de las 6 de la tarde, va a haber un concierto. ¿No? Y invitamos a todos los panas que nos están escuchando. No me pasó el flow porque no lo tenía en la mano. Bueno, lo importante es la dirección. Es la, en el bulevar de Ayacucho. Esto está en el sector Montepiedad. Ahí, bueno, a partir de las 6 de la tarde, panita. Hay casos del metro de Agua Salud. Ya colocaremos algún flyer con más pequeños curiosos para que no te pierdas. Bueno, y eso está activado ya con la Fundación Social de la Cucha. Y ahí están activados haciendo varios conciertos, están activados haciendo videoferes, muy importante para que o bajo ala también se organice para hacer un periódico, voy a estar riendo. Sabes, Rafael, estamos pendientes con eso y es para hacer tu semana. Ah, la voz se le está pegando. Sí, eso es un remordimiento. Cuando tenemos ya las 8:51, vamos a escuchar un tema y volvemos con nuestro. Vamos a hablar de los fallecidos que podemos escuchar. Y... ay, ¿qué pasó? El truco de Zamora. Mejor que no hablo. Vamos a tema musical, ya volvemos. Vamos a escuchar un 2x1 de una banda mítica. Basta, esto es para que se llama. Rubo Gonzalo de su primer disco y Guernica de su disco Jote. Así que ruédalo, pulga. En casa, escuchando el telediario. Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Yeah. el punto por donde pasó un hombre ya no está solo, únicamente está solo en soledad humana, el lugar por donde ningún hombre ha pasado. César Vallejo, Toribio García, hoy 16 de mayo, está cumpliendo 49 años de la caída en el parque de Samaná. Toribio García, héroe comunista margarita. Honor, gloria a todos los caídos, así como la semana pasada, exactamente. Se llevó a cabo un sentido homenaje a las víctimas de la masacre de Yumare, víctima del Estado capitalista burgués venezolano dominado por los adecos y los copellanos. Hoy nosotros, los hijos del pueblo, reivindicamos su lucha. Y para que sepan sobre lo que se relacionó aquí, que es www.coordinadora.info. Porque anteriormente era punto info. Repito, corrijo, coordinadora Simón Bolívar punto org. El favorito Caracas Fútbol Club con 11 estrellas a su haber contra un equipo zamorano que está y Zamora tenía que o empatar o ganar y Caracas nada más le tocaba nada más que ganar. Sí, sí, sí, sí, sí. Campeón de torneo clausura con 42 puntos, decidió el Caracas con 38, Anzuate con 39, Milagros con 29, Rastor y Monagas con 28. Y el resto, bueno, tenemos que decir que bajan a segunda división directamente el Caroní Fútbol Club y el Atlético Venezuela, dos equipos que arrastraron deuda hasta decir basta. Y otro, mismo Zamora, terminó un poco de tiempo sin cobrar, hay que resaltar eso. Sí, hay que resaltar que Zamora hasta este último momento estuvo cobrando deudas que les tenían jugadores. Hay que ver las pelotas que le ponen estos chamos que domingo les entregan y que se suban esta camiseta en la cancha. Un equipo que, bueno, a pesar de tener un patrocinador, un camiseta de patrocinadores grandes y del Estado, no sé por qué pasan por esta dificultad de tener dos, tres meses de salario. También eso pasó con Atlético de Venezuela, con más histórico de Venezuela. Y ahí uno se pregunta, ¿por qué tenemos 18 puntos en primera división? Cuando el fútbol venezolano, no sirven para un carajo. Tenemos también el vigente deportivo que también se queda en pañales porque hoy no saben recaudar un y lamentablemente los 8 equipos, la verdad que nos quedamos en pañales. A comparación de otros países, deberíamos bajar la cuota a 12 o a 12 para que sea un torneo más atractivo y no se vea esas dificultades para que los equipos y los jugadores cobren salarios que obviamente no se comparan con los salarios de otros países. Sí, bueno, pero yo creo que por ahí este torneo trajo muchas cosas buenas porque se estuvo rumorando la creación de una asociación de futbolistas como para hacer contrapeso a la trapichada de la o los jugarretas en el queridísimo tío Esquivel y de los dirigentes del fútbol para que no sigan pasando cosas. Pero yo creo que independientemente del resultado de ayer, creo que ganó el fútbol en Venezuela. Es que volvió la televisión abierta al fútbol casi final, porque fue la última jornada de fútbol, pero se resumió el torneo de clausura en la última jornada, entre los que iban en la punta. Y bueno, campeón Zamora, felicitación a todos estos marineses, a todos estos llaneros que no se sienten orgullosos de su equipo de fútbol, un equipo de fútbol que ha tenido varias denominaciones, entre ellas Atlético Atlético Zamora, que en la década de los 70, en la década de los 80 conquistó solo dos copas. Y es la primera vez que obtiene, es un torneo de clausura. Sí. Ojalá en la final, que comienza ya el domingo que viene, en el partido de ida y vuelta, el primero va a ser en Barinas contra el Deportivo Táchira, quien fue campeón de la apertura, y el segundo va a ser contra ojalá, bueno, se vea todo por la televisión nacional abierta, sobre todo por el canal de la televisora venezolana social, y se vea un bonito espectáculo como el que se vio. Yo creo que eso prendió, yo se lo vi en una televisión ahí en un local, y pude ver la cantidad de papelillos, la cantidad de que me cuesta mora en el estadio, muy importante, y quiero sentir que porque de una u otra manera, la misma directiva solo tuvo 1.500 personas para ellos y quedó demasiada gente por fuera. Aunque pero, en las imágenes es que hay más de 3.000 personas. No, no, sí, llegó mucha gente allá y bueno, eso es lo importante, porque la gente está viajando, está copando todos los estadios de fútbol nacional, que además es una forma de venezolano que le gusta el fútbol. Haciendo ridículo, pa, pero eso pasa en todo lado. Y qué te iba a decir yo, que aparte de eso, estaba hablando en la final contra Táchira, bueno, yo creo que Zamora tiene una gran posibilidad de conseguir su estrella, ya que el equipo, su primera estrella, ya que el equipo de la frontera anda muy mal, tanto así que terminó este torneo de futuro consiguiendo solo este equipo. Yeah. Ah, exacto, consiguiendo solo 20 puntos. Bueno, ¿qué nos faltaba que ahora Caracas Futuro jugará? Creo que por el concepto. Y para Sudamérica. Y el resto de los equipos son. Se van a jugar. Se va a jugar un octagonal. Algo que se va a jugar. Se van a matar en los siguientes más. El equipo de Tárez y el Aragua. Mira, también tengo que una noticia aquí sobre que obviamente nosotros todos estamos mirando porque la dinastía o la tricolor se es que el partido inaugural de esta Copa Mundial de Brasil 2014, sí, porque ante los numerosos problemas que enfrenta Sao Paulo, Brasilia podría recibir la ceremonia de apertura. Esta inauguración va a ser en el nuevo estadio que se está construyendo para el Corinthians. El equipo del saliente presidente de Brasil, Lula da Silva, el estadio para el Corinthians, que se llama Itaquerao, que es el futuro cuartel general del equipo paulista Corinthians, el cual se va a hacer la inauguración. Ya el estadio presenta algunos temores y se está hablando que se va a cambiar para Brasilia, para el estadio Manega Rincha de la capital de Brasil. Bueno, hay que ser tío, pues. Si no, sí. Te quedas como la guayabera por fuera. Así como que mucha gente también cae en el tema de la final que se vive en el torneo de fútbol. Que mucha gente, la mafia, que tiene los mismos clubes que los revendedores, porque seguro salen, me parece imposible que en dos días, casi que en dos días se perdieran todas las entradas. Se agotaran todas las entradas. Sí, la misma. Y también hay que recordar que muchos de estos mismos clubes aplican. Nosotros aquí resaltamos un no rotundo hacia lo que es la reventa de cualquier espectáculo deportivo, así como hacen en el béisbol, pesando en el bolsillo de la gente del barrio, porque es la que va a los sitios más populares en los estadios. Sí, bueno, lo que tiene que hacer la barra o los usuarios que asisten diariamente domingo al estadio es ponerse las pilas y activar todo lo que es el de pago y todo y fiscal para que vayan a los encuentros y las personas, que garantice que se venda todo el entrado por persona para que no haya esa especulación. Así mismo, mire que tengo mucho que un tema. No, yo bueno, escuchamos un tema fiscal para despedirnos. Vamos a recordar que llegamos a la licenciado Juan Contreras. En la coordinación de Guadalupe Rodríguez, Rodríguez y Fran León. Y también necesitamos que le damos las gracias a los panas de Radio Atómica 106.1, quienes nos retransmiten a las 11:55 de la noche todos los jueves. Después de a la barricada, un saludo a toda esa gente del sur de la barricada. Y le recordamos que detrás de los controles estuvo DJ Pública Junior. Hoy hizo unos pelones maravillosos. Yo hice unos Mira, y este lado tuvimos a ver con el cantante de la Rusia de Alexandre, también de una banda de Galicia, su familia estuvo. Para nada hacer rock proletario. ¿Es España? Fue Portugal, Galicia y Galicia. Respeta para la independencia y revolución. Viva hasta el pico. Bueno, mira, bueno, todo lo que se llama Mercer Balmain, hacer rock proletario, rock al campesino, rock al obrero, al joven trabajador. Este tema se llama contrarrevolución, porque ambiguo se queda ambiguo, aunque rojo y antifascista disfrace su idea. Un saludo a la tecnicista, pues. Llévatelo. We'll never surrender. We'll continue our struggle through to complete victory. Nothing will change this time, too. No to Khrushchevite revisionism, war against the traitor of Marxism-Leninism. Anticomunistas, por renegados, pulos por fazas.